Radio Carbono presenta el show de DJ Antonio Primero. Solo una maldita hora de arte sonoro, música y robots a tu imagen y semejanza. Con ustedes DJ Antonio Primero, transmitiendo para Radio Carbono, compañía de radio terapéutica del Carbono Proyecto, ultracorporación sonora tragada por las arenas movedizas de La Pampa. Com você, DJ Antônio Primeiro, transmitindo para a Rádio Carbono, uma empresa de radioterapêutica. A partir de Carbono Proiequito, uma corporação o traz um engolido pelas areias movediças de La Pampa. Ordenado todo el audio. Al principio pensaba cómo lo hago cronológico, lo hago por caso y demás, y me pareció mejor empezar de menos a más, es decir, vamos a empezar a escuchar los audios más sencillos, no hay algunos que son impresionantes. Empezamos en Zona Norte, en el año pasado estuvimos convocados en una escuela secundaria. La secundaria se amplió, hicieron un ala nueva de la escuela y a partir de la ampliación que sufre esta escuela secundaria empezaron a suceder cosas, puertas que se abrían, se cerraban, sonidos, hasta incluso apariciones de personas sin cuerpo completo. Entonces querían un poquito comprobar si realmente estaba sucediendo eso. Mira, específicamente vamos a escuchar una interacción de una supuesta entidad, y la particularidad que tiene esto es que fue grabado en una de las aulas completamente cerrada, sin nadie presente, simplemente una grabadora digital dentro del aula, donde nos indicaron que había unas observaciones. Y podemos identificar una voz masculina. Si te parece, lo podemos escuchar, es el audio número uno. Hola. ¿Qué pasaba con el dispositivo? ¿Qué pasaba con el dispositivo? Quiero abrir el dispositivo. Quiero abrir el dispositivo. Puertas que se abrían, se cerraban, sonidos, hasta incluso apariciones de personas sin cuerpo completo. Abriendo el dispositivo negativo. Ya te lo mandas. Hasta incluso apariciones de personas sin cuerpo completo. Los robots que trabajamos en el show de DJ Antonio Primero, declaramos nuestro absoluto desconcierto sobre las probabilidades reales de que el uso de la razón tenga algún peso determinante en el recorrido de la humanidad. Advertencia. A continuación se escucharán distintas prácticas del ámbito motoquero y sus rituales derivados. Por ejemplo, la celebración de la quemada de gomas, donde alguien acelera la moto a fondo pero frenada hasta llenar a todos los presentes de una nube de humo negro. También pasajes donde el conductor de la fiesta invita a disfrutar del show stripper de sus primas y hasta revelaciones de la ciencia misma. En un mundo apocalíptico, un sobreviviente humano es el problema más complicado al que se enfrenta a otro ser humano, ya que el hombre ha llegado a caer a sus raíces más primitivas. En este mundo rige la ley del más fuerte, y cualquier loco se puede cruzar en tu camino, se puede cruzar en tu camino. Ahora, la mejor quemada de gomas que hemos tenido ahí esta tarde. Bien, de manera que esta charla la he enfocado para la audiencia de adultos, pensando en que ustedes están viendo hoy día pacientes que son exprematuros, que han recibido corticoides, ya sea prenatales o postnatales. En la medida que están sobreviviendo niños cada día más pequeños, ustedes saben que la epidemiología cambió y tenemos niños que sobreviven de 24, 26 semanas, que pesaron 500 gramos al nacer, y para hacerlos sobrevivir nosotros hemos hecho muchas cosas. ¡Hey! ¡Somos los chicos malos de las motos negras! ¡Tenemos remeras alusivas a las actividades nuestras! ¡Sí! El neonatólogo es un experto entonces en, y el obstetra, en administrar terapéuticas como los corticoides que nos reúnen hoy día en esta sociedad. Tratamientos que hacemos, drogas, oxígeno, ventilación mecánica y nuevamente corticoides. Así que yo les digo una cosa, hagamos el juramento con mucha fuerza. ¡Mano derecha arriba! ¡Yo juro! ¡Juro ganar 18 años! Y todo el polvo que tomamos en el camino, que fue muchísimo. Y también nos dedicamos a tareas humanitarias. ¡Vamos! ¿Qué quieren ustedes? ¿Qué quieren ustedes? ¡Queremos show! ¡Queremos show! Para hacerlo sobrevivir, nosotros hemos hecho muchas cosas. Y le preguntamos, por supuesto, al señor intendente que qué quería, si salir primero o después de las chicas. chicas. Y me dijo que las chicas no se pueden frenar con nada. Así que les pido un fuerte aplauso para el intendente. Buenas noches, ¿cómo les va? Parece que me querían discriminar. Me querían dar la distinción y que yo partiera. No, dije, primero el show de las chicas, primero el show de las chicas, porque yo también quiero ver. Yo también quiero ver. Bueno, Moteros Unidos, la Emilia Mutual y Social y la Municipalidad de San Jorge, queremos darle la bienvenida a todos los motoviajeros. Así que espero que se lleven un buen recuerdo. Le agradecemos al locutor, a las chicas, y los esperamos el año próximo. Los esperamos el año próximo. Muchas gracias, fuerte el aplauso para el señor intendente y le hacemos entrega. Las chicas, fuerte el aplauso para el señor intendente y le hacemos entrega. Las chicas. Fuerte el aplauso. Realmente es parte de nosotros. Las chicas. Distintos paisajes en un mismo amor. Otoquero soy, bam, bam, bam, bam. Otoquero soy, bam, bam, bam, bam. Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Ay, mi moto destrozada. Así nomás no me has de dejar. Para todos los motoqueros de Santiago por Humor. Vamos todos, arriba esos cascos, arriba esos cascos. Es para Fernelo, curar el loco. Bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra. Soy un motoquero audaz y no me van a pillar, que lleve un traba sin casco. Le clavaré los frenos y veo el tránsito desde el puente. Y vuelvo a contramano porque soy súper demente. Yo tengo una moto muy veloz. ¿Qué te pasa, pelotudo? Oye, oye, ¿por qué te la agarras con nosotros? Mami, tú tienes un meneíto, arrebato. Un meneíto bien riquito, arrebato. Un meneíto sabrosito. Motociclista grabó el viaje, su propio viaje hacia la muerte, claro, él no lo sabía. La policía de Reino Unido difundió estas imágenes a fin de concientizar a los conductores de los cuidados que deben extremar cuando salen a carretera, en todo momento, pero particularmente cuando salen a carretera en motocicleta. El cadáver del hombre fue levantado por personal del Servicio Médico Forense. Gracias a nosotros, a los chicos malos de las motos negras y las remeras con pintitas alusivas. Y mientras siguen buscando su destino, dando vueltas en este planeta redondo, la comunidad de Antonios I, proponemos que vuelvan a fabricar el Citroën 2CB, con las ventajas de las nuevas tecnologías, como una forma de ahorrar combustibles fósiles, contaminar menos, volver a disfrutar de la baja velocidad, y estirar la esperanza de vida de sus hijos. Un tiempito más. Thank you. Estas mamás creen que trajeron a sus hijos a un test de aprendizaje. Lo que no saben. Y ahora es tiempo de mostrarles el experimento. Si no está la mirada del adulto, ellos pueden hacerlo más relajados. Respektieren. Alle müssen akzeptieren. Tanzen gehen? Tanzen alle, das ist schön. Un viajante del futuro, que va y viene con ideas para productos innovadores con recetas del pasado, nos brinda este reporte desde otro presente. Sí, sí. Nosotros ahora estamos haciendo jugos. Hicimos una cooperativa y ahora estamos haciendo jugos. Jugos así de mesa, para los pibes, para la gente mayor, para quien quiera, digamos, tomarse un juguito rico así con la comida. Somos una cooperativa. Antes fabricábamos ataúdes. Y ahora aprovechamos esa experiencia para hacer jugo de mesa, ¿no? Hicimos una combinación. Por ejemplo, cuando nos traen un muerto, que, viste, desgraciadamente nunca faltan, son varios muertos por día, viste, hay muchos problemas en la sociedad, muchos accidentes. Agarramos el muerto y lo exprimimos, le sacamos todo el jugo. Entonces, digamos, lo volvemos a introducir en el cajón y el tipo seco no se echa a perder, no larga mal olor, no jode. Y puede extenderse el velatorio, que a veces los parientes no llegan a tiempo, entonces es un servicio extra. Hay gente que quiere venir a visitarlo de lejos, puede haber reuniones familiares, alguna bandita tocando y está todo bien, porque el muerto está sequito, ¿no? Y el jugo nosotros aprovechamos para combinarlo con arándano, para hacer diferentes sabores, arándano, frambuesa, limón, ¿viste? Y hacemos todo así muy orgánico y, bueno, muy nutritivo, porque ya se sabe que el jugo humano tiene todos los nutrientes, ¿no? Es un invento 100% argentino y estamos muy orgullosos. Arándano, frambuesa, limón. Y esperamos poder empezar a exportar este año, si hay suficientes muertos como para poder digamos, desarrollar la industria al punto que se necesita, ¿no? Así que bueno, esperemos que el gobierno tome medidas también para apoyarnos, que logre de alguna manera que estén los muertos necesarios disponibles para que la industria no se pare. Somos muchas familias que vivimos de esto y queremos seguir avanzando. Nuestros hijos también se merecen un futuro, ¿no es cierto? Gracias. gracias, viajante del futuro. Te encargamos una caja para cuando vuelvas. Y chin chin salud. Hacerte la vida más fácil. No sabemos cómo hacerlo. Seguimos en Radio Carbono, alimentando la depresión de los argentinos. Seguimos en Radio Carbono, alimentando la depresión de los argentinos. Usted puede escuchar este programa cuando prefiera entrando a www.enestaruta.com o en www.carbonoproyecto.net y buscando en la sección Radio Carbono. No tiene como perderse, a menos que quiera perderse. Este ruidito de fondo es el show de DJ y Antonio Primero, transmitiendo para Radio Carbono. Una mujer de 70 años que ayer a las 3 de la mañana tenía el ingreso de agua en su vivienda en el barrio San Lorenzo, ubicado en el oeste de la ciudad. Una mujer que había pedido ayuda, es una víctima indirecta porque lamentablemente mientras la ayuda iba en camino, no pudieron llegar a tiempo por el estado de las calles. Abriendo nuestro corazón tenemos también nosotros la posibilidad de contemplar el milagro de ese niño sol que viniendo de lo alto ilumina el horizonte. Le tenebre che avvolgono il mondo si perde nella notte dei tempi. Che pensiamo all'oscuro momento. El origen de las tinieblas que envuelven al mundo se pierde en la noche de los tiempos, cometido el primer crimen de la humanidad cuando la mano de Caín, cegado por la envidia, hirió de muerte a su hermano Abel. Sopraffazione, sopraffazione. Si podemos abrir este, ustedes lo pueden ver, si no vamos a tener que abrirlo directamente desde la computadora de producción, chicos, porque tenemos muy baja calidad de internet acá. Así se puede ver una imagen con relámpagos que nos envíen televidentes, a ver, imágenes en este caso. Se inunda mi casa, yo sacando fotos y ahí está, mira, ahí están enviando fotos. También el curso de los siglos ha estado marcado por la violencia, las guerras, el odio, la opresión, pero Dios, que había puesto su esperanza en el hombre hecho a su imagen y semejanza, aguardaba pacientemente. Dios esperaba, esperaba. El ateso totalmente a lungo. Dios esperaba. Hay mucha gente evacuada, esta hora todavía. A ver, no te lo agradezco tanto. Le quiero responder. Ripensiamo all'oscuro momento in cui fu commesso il primo crimine dell'umanità. Que esse diabo desse petróleo acabar. como hay temas urgentes que tratar, antes de partir en una ola gigante hacia el poniente, DJ Antonio primero los invita a escuchar esta historia, sobre algo que podría haber sucedido o suceder, al otro lado del mar. La Plaza de Navarrería, en Pamplona. La Plaza de Navarrería en Pamplona ha sido decorada con cientos de pájaros de cartón pintado, colgados desde balcones y entre edificios. Dicha iniciativa tiene por objetivo embellecer el lugar con estos símbolos de la libertad y la alegría, pero sin sufrir las molestias que durante siglos causaban bandadas de aves cantando, anidando. Todo eso en estos espacios públicos. ¡Un desastre! ¡Un desastre! ¡Un desastre! Por si no lo sabían, la medida ha sido destacada como idea novedosa por las autoridades locales, quienes apuntan a mejorar la convivencia entre vecinos y visitantes de distintas procedencias que habitualmente disfrutan de la vida nocturna de estos lugares pintorescos. Así es, y este año también como novedad, la Ikurriña ha estado presente en la fachada del ayuntamiento, hecho que la delegación de gobierno ya ha recurrido por considerarlo ilegal. Por lo demás, un chupinazo con total normalidad, las miles de personas. Se llegó a comprobar que buena parte de las situaciones de violencia, incluso crímenes en zonas superpobladas de Pamplona, tenía que ver con la cantidad de pájaros. Impedían el descanso, charlas y la sagrada diversión de los vecinos. De noche cuando me acuesto de rezo a la Virgen de la Macarena. Produciendo situaciones de irritación extrema y caldo de cultivo para agresiones sin causas aparentes. ¡Váyanse ya! Que abarrotaban esta plaza ya disfrutan lo que tienen por delante, 9 días de fiesta ininterrumpida. Este año también se va a poner especial hincapié en intentar evitar las agresiones sexistas y para ello se ha desplegado por la ciudad más de 3.000. Investigadores sociales resaltan que no se puede atribuir a prácticas xenofóbicas casos como el crimen de ese africano borracho a mano de los vecinos. Que se divertía provocativamente. Sí, hay que decirlo también. Entrando a un bar rodeado de pájaros que invadieron el local y le robaban el maní de las mesas donde platicaban tranquilos parroquianos. Les defecaban en sus trajes típicos y opinaban en las conversaciones sin ser invitados. Cabe recordar que a raíz de los continuos disturbios, miles de pájaros reales que pululaban por el ámbito urbano fueron apresados por la policía y puestos a disposición de la justicia, quien estudia su posible deportación hacia zonas de guerra permanente, como un símbolo de paz y libertad condicional que contribuya a la convivencia entre marines estadounidenses y pueblos ocupados. Más de 3.300 policías desplegados para velar por la seguridad en las calles. Durante 9 días, Pamplona quintuplica su población. Asturias. De Sanlúcar. De Pamplona. Y el alcohol y las ganas de fiesta provocan situaciones como esta o esta otra. Más allá del destino de los plumíferos inadaptados, actualmente en Pamplona, los pájaros de cartón pintado conviven con el clima de fiesta perpetuo que necesita la actividad turística. De este modo sobrevuelan, silenciosos e higiénicos, las sublimes borracheras de los celebrantes de nuestro San Fermín. A A las 12 Pamplona estallaba de alegría. La gente, el ambiente, aquí no hay peras para nada. Que viva el buen rollo. Pamplona ya está teñida de rojo y blanco. Quedan por delante más de 200 horas de fiesta para divertirse y para rendir pleitesía a San Fermín. Hay que coger fuerza, queda baile para rato. Estos pájaros de cartón pintado son testigos mudos que no interfieren en las corridas de toros que tanto excitan a la multitud. Cuando los miuras se desangran o mueren de un ataque al corazón, entre la euforia colectiva y los pintorescos abusos sexuales a las mujeres un poco ebrias, también hay que decirlo, ellos acompañan la ceremonia desde la altura. Desde arriba, como ángeles custodios del mismísimo patrono, venerado con devoción desde el medioevo. Desde el medioevo. Y cuando todos dormían su borrachera para siempre, los pájaros regresaron y tomaron el control de la situación. Definitivamente, los pájaros tienen cosas más interesantes que decir que todos vosotros juntos. Hey, that's your work. quien fuera un estornino, él sí que sabe cómo divertirse, sin tener que jorobarle la vida a los demás. El show de DJ Antonio Primero. Me alegro. Van por el buen camino. Van por el buen camino. De esta manera llegamos casi al final del programa. Esperamos que hayan renovado la esperanza de que vengan los marcianos a salvarlos. Mientras tanto aprovecho para ir a boxes a sopletear el cooler, que ya no enfría, y los dejo con este verso de un gaucho androide del porvenir. Hasta la vista, amiguitos. A veces, te soy sincero, dejo que todo suceda. Descanso la placa madre y dejo que todo suceda. Son solo archivos almacenados, son almacenes de archivos. Y todos son del pasado, pero tienen vida aparte. Cuando suenan, aunque muertos y olvidados cuando suenan. Alguien puede haber muy viejo, que ande esperando que vuelvan a buscarlo para irse, y es lógico que así sea. Como si este pobre robot fuera invitado de piedra, cual fantasma del futuro, colado en la caravana, por una ruta lejana y siempre verdes praderas. Cuando suena, cuando suena, cuando suena, cuando suena. Cuando suena. Se oye del viento la serenata.